Bueno, Andrés, contanos mientras te cebamos unos mates. Ahí está, todo ok, todo perfecto, todo Perfecto. pipí cucú. Perfecto. Sí. Bueno, es así. En la cárcel de Batán funciona el taller Liberté, Sí. que es un taller artístico de artesanías, que los muchachos ahí producen artesanías sobre Sí, todo sí, y sí. tienen clases de arte. Y necesitaban, primero empezaron pidiendo una soldadora para hacer, no sé qué iban a hacer, Sí, producir algo. pero bueno, con metal iban a hacer Bien, sí. algo, necesitaban una Y soldadora. entonces tengo un amigo que se llama Norberto Jacob, de la firma Navi Metal, Sí. que nada, hablándole, contándole todo este tema, porque que con mi mujer estamos también en la Asociación Víctimas por la Paz, y ella participa mucho en el tema de justicia restaurativa. Bueno, y hablando con el ruso, con Norberto, dice, che, tengo una carpintería, ¿le Mira. sirve? Sí, Sí, cómo no, obviamente. le mando al Pampa, se llama el Pampa, el amigo que tengo No estás haciendo adentro. publicidad, no, No, no. no, no, no, no, no, no, no. Le llamo al Pampa y le digo, che, ¿te sirve una carpintería? Sí. Bueno, entonces vamos a verla, a ver cómo la podemos llevar, total, Sí. sí, total, un taladro, dice un taladro, una lija, una. No, claro, esto, la carpintería era. La carpintería que tenía antes Jacob Sí, cuando hacían barcos. Era claro. carpintería para hacer barcos. Carpintería posta para hacer barcos. Sí, Posta. sí, sí, sí. Claro, tuvimos que conseguir un Zampi para cargar el camión. Tuvimos que primero sacarla de un lugar para poner donde estaba instalada, desarmarla todo y llevarla a la puerta del galpón, que eso ya fue casi un día de trabajo, si hiciera. Sí. Y con el Zampi Todo transpiraba el Zampi. eso, ustedes dos, tres, ¿cuántas No, personas? era. Aparte de todo eso. Yo obligo a hacer publicidad a todo el mundo. Dale. En Necochea hay una cooperativa de liberados. Muchachos que en algún momento Sí, estuvieron. cometieron un error y fueron casi todos a Abatán. Batán. Y allá también aprendieron cosas, aprendieron algún oficio, aprendieron a hacer Sí. cosas. Y salen y arman una cooperativa para intentar reinsertarse, que eso es. En realidad es lo que todos esperamos, que Sí. cuando alguien comete un error, que lo puede cometer Tal cualquiera, cual. cuando salga pensando en volver a ser un vecino, Sí, lo que no debería ser la función de la del cárcel, sistema ¿no? penitenciario, Exactamente, una exactamente. reinserción de los detenidos, cosa que Exacto. después Es termina no siempre digamos, no sucediendo. siempre sucediendo porque no nadie confía en ellos nuevamente y le vuelve a dar trabajo. Sí. O porque. O por cómo terminan funcionando las O porque cómo cárceles terminan funcionando las en cárceles por servicio penitenciario. sobre las personas, ¿sí? Cosas que hay que mejorar todo, de Sin todos duda, lados, ¿no? sin duda. Bueno, entonces con los muchachos de la cooperativa de liberados, que este verano van a tener un par de carritos de comida Sí. y probablemente tengan también un stand ahí en la entrada del parque. Bien. Y están viendo de poder hacer bolsas de papel para las para están un montón de proyectos Bien, varios proyectos. para poder ellos o sus familias, porque inclusive dicen que a las familias también se las discrimina. Es un entramado social Sí, muy complicado en que complejo. participamos todos, ya sea desde la acción como puede ser ellos o la mirada como podemos ser Tal nosotros, cual. la desconfianza o el sistema penitenciario en el intento de reinserción o de fallido de reinserción. Bueno, y vinieron cuatro o cinco muchachos de la De la cooperativa, cooperativa. sí, de la cooperativa a ayudar a cargar los muebles, las Sí, máquinas. la carpintería. Sí, que la sierra circular ya solamente era como levantar un elefante. Sí. ¿Vos te dijeron carpintería o dijiste, bueno, un par de maderitas ahí, un par de cosas, ya Sí, está, lo sí, cargamos ahí sí. nomás, ¿no? Sí, Llegaste y te tipo de la encontraste. escuela técnica que tenía un Claro. taladrito. Llegaste y te encontraste con un monstruo ahí y Claro, dijiste, ¿cómo cargamos esto? había que cargar siete rinocerontes y dos hipopótamos. Y nosotros Y ustedes con ahí dos con esos sogas. bracitos, claro. Sí. Bueno, Bien. se cargó. El ruso puso también, Norberto puso el Zampi, muy amablemente. Y nada, él dice que con que una sola persona, todas esas máquinas, sí, ayuden a una sola persona, él se da por bien pagado. Bueno. Bueno, y eso, primero, bueno, las corrimos todas y el jueves pasado, no, el viernes pasado fuimos a Batán. Uh-huh. Y ahí también, ellos por suerte tenían un Zampi, que hay una fábrica de caños ahí al lado. Claro. Y vino un muchacho con el Zampi y los pudimos bajar. Para que también, ayudar a descargar. Sí, pero también, bien, fue una historia, uh-huh, bajarlo, porque hay cosas muy, pero muy, muy pesadas. Ahora, ¿ustedes ya cómo había sido el contacto con la gente de Batán? ¿Les habían avisado que iban a llevar esas cosas para donar, digamos, para el taller? Eso, y hablándolo con el juez Mario Juliano de acá, que claro, él también, uh-huh, avisó que íbamos a ir para allá. Bien, bien, bien. Bueno, básicamente, y allá van a preparar. Ahora están por ahí, están viendo de si pueden armar pallets. Uh-huh. Tiene una bloquera ahí adentro, fabrican bloques de hormigón. Ah, mira. Llegamos, estaba lleno de bloques de hormigón. No sé en este momento si están fabricando más cosas. La verdad que el viernes a la tarde no me pude quedar mucho más tiempo charlando, pero ya vamos a volver. Cuando tengan todo instalado. Cuando tengan todo y cuando estén ya trabajando. Y lo quiero llevar a Norberto Jaco para que... Para que vea la donación que hizo, ¿no? Para que vea el trabajo. Totalmente. Y yo muchas veces, yo ya a Batán fui ya otra vez, que ese día hicimos toda una recorrida y después... Zunino de acá. Sí, Gustavo Zunino. Gustavo Zunino, uh-huh, con un que grupo. Estuvo tocando, me acuerdo. Con un grupo de chicos, que, de los cuales había uno que había sido compañero de colegio de uno de mis hijos. Estuvieron tocando un recital de rock para los muchachos allá. Hace unos 6 años. No, fue varias veces. Fue varias veces. Gustavo, yo fui hace 2 años, más o menos. Y yo siempre pienso que tendría que haber más gente yendo a ver las cárceles, conocer cómo están ahí adentro, porque viste que para después desde afuera tratar de ver si uno puede hacer algo por mejorar eso que está ahí adentro, porque la gente cuando sufre un delito surge siempre esta frase que es que se pudran en la cárcel, ¿no? Sí. Y mucha gente se pudre en la cárcel. Literalmente. Literalmente. Entra, comete un error, no sé, roba un celular o lo que sea. No estoy hablando de delitos graves. Sí, por sí, ahí, sí, ¿eh? Sí. No, delitos menores. Y se come 2 o 3 años y se pudre ahí adentro. Sí. Mucha gente. Sí, y uno piensa ahí cómo puede salir mejor después de eso. No, es imposible. Claro. Y prácticamente imposible. Y sale, ¿no?, peor y es para peor. Uh-huh. Y la sufrimos todo, porque no la sufre solamente esa persona. Tenemos que pensar en términos, sí, de entramado social. Sí, después a la larga la terminamos sufriendo todos, ¿no? Yo lo que quiero que salga de dentro de una cárcel es un vecino. Tal cual. Porque el tipo que esté adentro es un compatriota, es una persona de con DNI como yo, que pudo haber accedido o no a la escuela pública como yo. Y no quiero que salga adentro un tipo que yo, sí, quiera que cruzar la calle. Va a salir y que va a estar viviendo enfrente de tu casa, ¿no? Exactamente. Uno, sí, tiene que pensar, sale y vive enfrente de casa. ¿Qué quiero ir enfrente de casa? Un vecino. Querés. Y quiero tener la mirada de que es un vecino. Porque también pasa que salen hombres, sí, y mujeres realmente reformados. Sí, que volvemos han hecho al tema del prejuicio que hablábamos al principio. Claro, ¿no? Que han hecho una reflexión sobre su vida y que han encontrado... En ese tiempo, porque pasa también, ¿eh? Gente que ha hecho carreras incluso, sí, que ha estudiado sus carreras, porque sus profesiones. Es lo paradójico, porque hay gente a la que también la mejora la cárcel. Sí. Porque entra gente que no tuvo educación y se mandó un moco y sale de un abogado. Exacto, por eso te digo, sí, hay mucha gente que ingresa y gracias por ello. Sale un sociólogo. Algunos programas muy buenos que hay de educación. Sale un profesor de historia, sale cual. Un profesor de música. Tal cual. Tal cual, exactamente. ¿Qué es lo que debería ser? Es lo que debería ser, volviendo un poquito al principio de la charla, Andrés, es lo que debería ser, ¿no? La función justamente de restituir, digamos, y la función de resocializar, digamos, a alguien que, como decía, cometió alguna equivocación, algún error, y volver a formar un ciudadano y un vecino, como decía. Y desde ya que en el momento que uno sufre un daño o un delito, Uno como víctima tiene derecho a sentir cualquier cosa. Sí, sí, como sentimiento, obviamente. Uno como víctima tiene derecho a sentir cualquier cosa y a pedir cualquier cosa. Porque en ese momento se siente lastimado, ultrajado, violado, cercenado a sus derechos, acotado su horizonte de confianza. Uh-huh. Pero después estamos todos los demás, somos la sociedad, que tenemos que ver que hay una disputa entre una víctima y un victimario, y tratar de ver cómo contenemos a esa víctima, pero cómo acomodamos a ese victimario. ¿Cómo acomodamos al victimario? Si tiene acomodo, sino porque tampoco pienso soy un sí, un inocente, un ingenuo que todo tiene arreglo. Por ahí hay gente que está rota, no sé. Desde ya, lo digo sí, sin haber estudiado nada, ¿eh? Sí, una mirada de un vecino sí, preocupado por el tema, Andrés. Y al respecto, vamos a seguir pasando chivo, pertenezco a la Asociación Víctimas por la Paz. Bien. Que somos un montón de personas de todo el país, porque estamos en todo el país, que hemos sufrido delitos de distinta gravedad. Distinto grado. Uh-huh. Lo mío es una boludez sí, atómica, sí, que fueron robos a mi comercio local, sí, varias veces. Uh-huh. ¿Sí? Lo que nosotros no pedimos es agravamiento de la pena, no pedimos mano dura, pedimos mejoramiento de la vida carcelaria y mejoramiento de las condiciones de los vecinos, sí, en peores condiciones, ¿no? Más inclusión, que, digamos, el delito cero no va a existir jamás. Sí, no existe. En ningún país del mundo. El cero no existe. Ni en Islandia. En ningún lado. Sí. Mira, tengo una anécdota genial, que es, nosotros tenemos unos amigos, una amiga de, había un doctor Montanjero acá en Necochea hace sí, muchísimos años, estos son nietos de Montanjero que terminó viviendo en Buenos Aires, y Marisa terminó viviendo en Noruega porque se enamoró y se fue a vivir allá, se casó con Knut, tuvo sus sí, hijos. Allá. Sus hijos, ellos vienen todos los años a Argentina y a Necochea particularmente, y son fanáticos de Argentina, y siempre traen noruegos, qué sé yo, loco, cómo somos, de, no sé, bueno, de lo inestables que somos, sí, sí, pero sí, para les encanta ese quilombo que tenemos sí, nosotros. Para la línea plana que tienen sí, muchas veces los noruegos, sí, bueno, somos un asalto en la Matrix. Bueno, uno de los hijos, no sé si era Martín o Tomás, vino 6 meses a Buenos Aires a hacer un estudio, ¿no? Estuvo hace 2 o 3 años, 6 meses en Buenos Aires. Bueno, se volvió a Noruega y a los 3 días en Oslo le robaron el celular. Acá en Buenos Aires no le había pasado nada. No le había pasado nada. A Oslo le robaron el celular. Al final, en Argentina se vive mejor que en Noruega, sí, ¿no? Sí, y sí, es todo cuestión de perspectiva, todo cómo se ve. Bueno, entonces estamos en Víctimas por la Paz. Víctimas por la Paz. Mi caso es muy pequeño. Uh-huh. Tenemos casos de gente que ha recibido tiros, de gente a la que han sido abusadas de pequeño. Tenemos gente que ha sido agredida en distintas formas. Hay gente que le han matado familiares. Y todos abogamos por lo mismo. Tenemos casos resonantes, tenemos casos como el de Melisa Núñez de acá en Necochea. Sí, acá en Quequén. Uh-huh. Acá en Quequén, sí, que ahí hubo un caso de justicia restaurativa sí, entre los hermanos Cañada y Mercedes Fernández, la mamá. Recuerdo que ese caso, bueno, estuvimos hablando con Juliano, con el doctor Juliano, bueno, contando un poco el caso. Eso ¿no? se hizo en mi casa, se hizo eso. Lo llevó adelante mi mujer. Contanos eso. Eso estaría buenísimo que viniera mi mujer a contarlo. Sí. Porque es la experta en justicia restaurativa. Bien. Pero sí, para, eso para fue. Sintetizar el caso, eso fue, digamos, una cosa impresionante. El paciente te decía el caso, la ida y venida de entre las dos partes, los abogados de las dos partes, pues cambiaron de abogado, se contactaron con Víctimas por la Paz y se hizo en casa un encuentro restaurativo en el que se dijeron las cosas, porque pues esto podemos estar hablando 10 horas. Sí, Andrés. Y desde ya vas a tener mejores interlocutores en mi mujer o en Mario o en otras personas que saben más de esto. Uh-huh. Pero la víctima no siempre necesita que el... A veces cuando que vaya a la cárcel no le alcanza. Uh-huh. Pero no es que no le alcanza porque quiere que le corten la cabeza. No le alcanza porque para seguir su vida adelante la víctima necesita otra cosa. Necesita hablar, verle la cara, que la otra persona le pida perdón o decirle algo y sentir que se sacó encima una mochila de peso, de que no la dejaba respirar. y que muchas veces ni siquiera saben qué es, porque condenan al incriminado, al culpable, sí, o lo que sea, y la víctima no puede salir de ese círculo de angustia. Uh-huh. No le alcanzó eso. No le alcanza con eso. Y lo que pide víctima por la paz o la justicia restaurativa no es que el perdón a mano suelta, decir, bueno, está bien, vos te mandaste este moco, te perdono, sí, te perdono y listo. No. El proceso de la justicia, que se llama retributiva, sigue. Sí. Y si tiene que ser condenado, es condenado. Pero no, lo que Víctima por la Paz no pide es el endurecimiento, de la baja de la imputabilidad, uh-huh, de la edad de la imputabilidad. Sí. Va por la reconstitución de los vínculos. Exacto. Sí, hace poquito hubo otro caso resonante de una mujer que hace unos años atrás, no me acuerdo si 2 o 3 años atrás, murió atropellada por una moto y el caso fue lo mismo, ¿no? La familia habló con el conductor de la moto en este caso, que bueno, tuvieron un encuentro también cara a cara, pidió perdón y finalmente, bueno, no sé al final cuál fue la pena, una pena menor justamente, uh-huh, pero fue una restauración entre un cara a cara entre los hijos de la víctima, en este caso de la señora que murió atropellada, y los conductores, el conductor de la moto, uh-huh, un caso similar, digamos. Tenemos casos como, te puedo decir, el chico al que le hicieron bullying en Bariloche y sí, se suicidó. Sí. Y la mamá no pide que... todos querían ir a... que sí, le hicieron bullying, que la chica lo... Una amiga lo acusó de abuso. Sí, y el chico se suicidó, me acuerdo. El chico se suicidó. Sí. Y la mamá, Silvina, está en Víctimas por la Paz, uh-huh, también porque quiere que eso no vuelva a suceder, uh-huh, que haya más responsabilidad, que la chica no... Dice que para ella la chica tampoco es para que le corten la cabeza en la, uh-huh, plaza, como pedían los vecinos, sí, los vecinos enseguida, por una falsa acusación, los vecinos dijeron... enseguida se ponen nerviosos y van a la casa a prenderle fuego a la casa, sí, como pasó hace poco en, no sé si en Comodoro Rivadavia por ahí, que habían acusado a alguien de violar a alguien, recuerdo, fueron, le prendieron y fuego salió, a la casa. Y salió el padre a defenderlo y lo, sí, mataron, sí, y no, sí, era, sí, y no era. Sí, hay pocas cosas más peligrosas que una muchedumbre enardecida, pocas cosas, ¿no? Porque no, digamos, es la masa es... un montón de cuerpos con un solo cerebro. Claro, por eso. Y hace poquito también un caso de un colectivo que atropelló a un nene y fueron y prendieron en fuego el colectivo sin ver qué era lo que había sucedido, si era el nenito que se había cruzado, la madre que lo había y dejado eso, cruzar. Y eso habría que preguntarse, ¿no? Por ahí tendríamos que tener un sociólogo también que nos cuente qué es las pulsiones que hay en las pulsiones colectivas que llevan a esa indignación ígnea. Porque generalmente es ígnea, porque prenden, sí, fuego algo. Lo primero es prender fuego o piedrazo. Sí, sí. Son las dos cosas. Que hacen que la gente sienta que necesita hacer una justicia tribal casi, ¿no? Sí. Bueno, volver a la esencia de y volviendo humano, a todo, ¿no? Esto que nos estamos yendo para todos lados. Sí, el miércoles que viene a las 6 de la tarde en el Centro Cultural vamos a presentar el libro de Víctimas por la Paz. Bien. Que recoge varios casos... ¿De todo el país es esto? Sí, de todo el país. Que fue compilado y escrito por Alexia, la periodista de acá de Lecos. Sí. Muy amable ella, muy la verdad que no la conocía, un fenómeno. Uh-huh. Y recopila varios casos. Tenemos un caso también muy resonante que ha dado muchas charlas TED, uh-huh, que es un fenómeno, que es Sergio Núñez de Tandil, a los cuales una banda de pibes en el barrio de él le agarró al hijo y se lo desfiguró, uh-huh, lo mandó al hospital. Y él y Sergio... Yo para mostrar que no es que Víctimas por la Paz somos mansos, sí, somos... corderitos a los que nos pueden, Amish, a los que nos pueden sí. Poner el helado en la cabeza y no vamos a reaccionar. Sergio salió al principio a encontrarlo y a reventarlo, a matarlo, porque Sergio es bravo. Y en el camino fue pensando, se fue tranquilizando y él terminó haciendo lo que él dice que fue justicia por mano propia, que es junto a los pibes. Esto es muy sintético, sí, lo que sí, te estoy contando. Sintetizado. Y hizo en el patio de su casa una bicicletería social al que obligó a ir a los pibes, les enseñó a hacer el oficio de bicicletero, sí, sí, de bicicletero, y armó un pequeño tallercito en el patio de su casa, en un barrio medio al costado de Tandil, con pocos recursos. Después tomó casa, después fue creciendo, en Telefe, en todo el lado, y le dieron apoyo. Y en ese sentido, para Sergio y para nosotros como sociedad, uh-huh, es más válido que los pibes hayan aprendido a armar bicicleta, algún oficio, a que se hayan comido, no sé, 6 meses, 1 año en un reformatorio. Sí, sí, que hubieran salido peor. Obviamente. Uh-huh. Bueno, en todos esos temas andamos. Bien, perfecto, perfecto, Andrés. Y me da tela para varias entrevistas más, ¿no? Para varias entrevistas más. La semana pasada, la anterior, estuvimos hablando con Mónica Boisede también sobre algunas experiencias y algunas charlas que había estado dando y algunos premios que había recibido en Perú. Y vamos a hablar con la hija de Mónica también, socióloga muy, muy, muy interesante, con Lucía Marcenac. Nos interesaría también traer a tu señora acá para que cuente un poco más la experiencia. A Diana vamos a traerla también. Y también algunos de los chicos de la cooperadora, ¿cómo era el nombre? La cooperativa. Liberados, también traerlos acá sería una muy linda charla, así que una charla que da para muchas charlas más y para seguir hablando. Porque desde ya, por ahí no es lo más urgente que tiene este país o esta ciudad y no lo sé, detonada, pero es importantísimo. Muy importante, Andrés. Es importantísimo. Así que bueno, el miércoles que viene a las 6 de la tarde en el Centro Cultural. Miércoles a las 6 de la tarde, igual el miércoles, martes, miércoles de la semana que viene, vamos a. Miércoles que viene, o sea, la otra semana. La otra semana. Bien, miércoles 13, 14, 12. 11, 12, por ahí, bien. Miércoles vamos a tener seguramente otra charla acá o en la mañana de los mares, los vamos a invitar nuevamente para refrescar un poco esto y vamos a tener varias entrevistas más con esta temática. Que nos afecta a todos y que es muy, muy importante. Así que bueno, Andrés, muchas gracias por esta visita y te esperamos en cualquier otro momento. Gracias por invitarme. Quiero volver a agradecer a Norberto Jacob de Navimetal por la donación que hizo. Sin duda. Y el ruso es calladito, pero yo lo quiero decir a los cuatro vientos. Sí, sin duda también a toda la gente que se solidariza y que ha hecho, en este caso, de la gente de Navimetal, esta donación para Batán. Fideos blancos, ¿cuándo toca? Estamos viendo. Ayer nos juntamos a comer un asado. Sí, por lo menos. Vi la fotito ahí de Pablo ahí compartiendo, haciéndose el que hacía. Un gran cocinero, Pablo. Te tocamos hace 2 semanas en el Point. Sí, lo fui a ver, obviamente. ¿Y ahora te gustó? Sí, por supuesto. Al aire. Sí. Y ahora estamos viendo, porque nos habían dicho de ir a tocar a Reina, pero no sé, estamos ahí, estamos todos con los... Bien, avisen. El fin de año a full. Lógicamente, avisen y allí estaremos. Andrés, gracias, gran charla y te esperamos en cualquier otro momento. Gracias. Hablamos con Andrés Castaño y ahora escuchar algo de buena música.